Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa, así también por www.radionehuen.com.ar, que nos transmiten en forma simultánea. En el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, transmitiendo y operando nuestro amigo y compañero Nacho Álvarez, en la 690 Julio Pardo, y quien les habla desde el estudio Víctor Basterra del barrio de Villa Crespo, les habla Luis Angio. Aquí estamos en el día de hoy, un 17 de octubre, fecha emblemática, si los hay, para algunos sectores de nuestra población de Buenos Aires y del país, ¿no? 78 años del famoso 17 de octubre del que vamos a hablar en unos minutos. También vamos a tener una entrevista también ahora para que nos cuenten cómo fue el encuentro, el 36 encuentro plurinacional que se hizo en Bariloche, el encuentro de mujeres y disidencias, como ahora le decimos. Así que trataremos de hablar. También recuerdan, si nos queda un poquito de tiempo, vamos a tratar de hacer un pequeño raconto. Se recuerdan que la semana pasada entrevistamos a un compañero del CIPREVA, a Paco Rabini, porque había un conflicto, están en conflicto fundamentalmente los trabajadores de la prensa gráfica, y bueno, el jueves hubo una movilización porque hubo una reunión en el Ministerio de Trabajo en el marco de las paritarias, ahora que el gobierno y la justicia ha reconocido en forma definitiva al CIPREVA como el único gremio en condiciones de sentarse a negociar con las paritarias, con la patronal, los salarios de compañeras y compañeros trabajadores. Así que vamos a ir con esto. Esperemos tener nuestra comunicación en un minutito. Mientras tanto, vamos a la pausa, vamos a la pauta, algún separador, Nacho, y volvemos. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo. Cuida bien al niño, cuida bien su mente. Dale sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente, cuídalo de drogas, nunca lo reprimas, dale el aura misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Continuamos en Otras Voces, Otras Propuestas, como habíamos comentado al inicio del programa. Estamos comunicados con Micaela Pola, que ella es secretaria de Género del CIPREVA, de nuestro sindicato, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de Prensa. Y queríamos conversar porque es una de las compañeras de nuestro gremio, de nuestro sindicato, que estuvo en el 36 Encuentro de Mujeres y Disidencias, para que nos diga un poco cómo vio el panorama, cómo vio todo el encuentro, pero también porque sabemos que en el marco del encuentro se iba a desarrollar una Asamblea Nacional de Trabajadoras de Prensa. Vaya si tienen problemas, si ya tenemos problemas los trabajadores de prensa, las mujeres, ¿qué más, no? ¿Cómo te va, Micaela? Luis te saluda. Buenas noches y gracias porque sabemos que estás... Con alguna reunión en el medio. Buenas noches, ¿cómo están, compañeros? No, gracias a ustedes, porque estaba buenísimo poder hablar de esto. Uh-huh. Estuvo muy bien el encuentro, fuimos 42 compañeras del sindicato, y bueno, fuimos el sábado ya desde la apertura del encuentro, así que pudimos estar en casi toda su extensión, y la idea era llevar un poco... nuestras reivindicaciones, que sabemos, como decías, que son un montón, que la precarización en nuestra actividad es tremenda y que las mujeres y disidencias las sufrimos muchísimo más, porque además generalmente cargamos con las tareas de cuidado, así uh-huh. que a todo ese teletrabajo que aprendimos en la pandemia, nosotras lo vivimos desde hace muchísimo tiempo y bueno... también con pibes en la cabeza saltándonos y todo haciéndose más difícil y más difícil de organizar nuestras vidas, ¿no? Y de organizarnos también sindicalmente, justamente por eso. Así que fue un gran valor. Y bueno, me imagino que además estuvieron en contacto con otras compañeras trabajadoras, porque la mayoría, yo creo que ahí la mayoría puede haber... que algunos sectores de la intelectualidad que se han sumado, compañeras escritoras, artistas como van también, pero todas son laburantes, pero en distintas áreas de trabajo, vamos a decir, asalariado, ¿qué se pudo manifestar ahí? ¿Quejas, propuestas? Bueno, para empezar tuvimos el mismo sábado, el día que se inauguró el encuentro, una actividad con el bloque sindical, que es un espacio con el que venimos articulando hace mucho tiempo y que reúne, como no lo logramos a nivel general, pero sí en el movimiento feminista, a las tres centrales sindicales bueno, tenemos una convivencia que muchas veces se muestran las diferencias, pero que en general logramos llegar a acuerdos que son profundamente políticos y que exceden seguramente las reivindicaciones de género, pero que, por ejemplo, coincidimos en reclamar contra el pago de la deuda, porque la deuda es con nosotras y nosotres, y bueno, en general podemos desde el 8 de marzo, el 3 de junio, fechas que tienen mucho que ver con las reivindicaciones de género, poder plantear las laborales, ¿no? Las de nosotras, incluso las de la economía popular, porque sostenemos que trabajadoras somos todas, como decías vos recién, incluso las estudiantes que todavía no tienen por suerte no tienen que trabajar, pero que sí son parte de la clase trabajadora. Entonces tratamos de contener ese espacio. Y claro, entonces el sábado hicimos una actividad en conjunto, más que nada para mostrar nuestra unidad. Fue una cosa muy rápido, porque la verdad es que la dinámica del encuentro no te permite hacer actividades demasiado largas, pero bueno, ahí estuvimos juntas. Y también tuvimos el domingo, como contabas, la Asamblea Nacional de Trabajadoras de Prensa, esa ya mucho más de nuestra actividad, con sindicatos de distintos lugares del país. Estaban las compañías de Córdoba, de Mendoza, vinieron de Rosario, de Comodoro Rivadavia, de Bariloche mismo. Había compañeras gráficas también, que son afines, digamos, de nuestra actividad, y ahí se discutieron muchísimas cuestiones que tienen que ver con el trabajo en prensa. Y esta fue la quinta asamblea que ya venimos trabajando desde la Federación Argentina de Trabajadoras de Prensa, la FATPREN. ¿Y allí encontraron puntos en común en cuanto a la problemática, o también hay muchas particularidades en distintos lugares? Porque sabemos que más allá de la precarización en todos lados, no es lo mismo Buenos Aires que quizá un medio de una provincia pequeña, ¿no? O de un medio más pequeño, más local. Sí, seguro. Lo que vemos es que la precarización es algo que es transversal. Lamentablemente, estamos todas teniendo una multiplicidad de tareas que nos permitan llegar más o menos a parar la olla. Y entonces eso hace que tengamos distintos laburos que caen en su calidad, porque obviamente si yo tengo que atender 5 tareas, no voy a poder prestarle la dedicación que necesitaría una sola. Entonces, eso es algo que sucede en todos lados. El nivel de salarial en todo el país es paupérrimo, digamos, en cada lugar se adapta a lo que es la canasta de ese lugar, en el mal sentido, quiere decir que se adapta siendo siempre muy bajo, y no alcanzamos a los lugares de decisión. Por eso estamos peleando también por la ley de equidad de género en los medios, que se reglamentó finalmente este año. Fue una lucha que también llevó un tiempo, pero que esa reglamentación no significa que se aplique directamente, sabemos cómo es esto. Y bueno, entonces es una de las cuestiones más por las que tenemos que pelear para llegar a los lugares de decisión en los medios que nos permitan poder acceder a mejores salarios y mejores condiciones. Sí, yo estaba pensando, ¿no? Me imagino, hablando de precarización, que aquí quienes trabajamos en Buenos Aires, muy precarizados la mayoría, porque los vemos, compañeras y compañeros que están a la mañana en una radio, escriben después en un diario, a la noche están en la televisión y en algún portal. Que en Buenos Aires hay un poco más de amplitud de última de medio. ¿Cómo se la arreglarán las compañeras y los compañeros, pero las compañeras fundamentalmente, en la provincia, en una provincia o en una ciudad chica donde tampoco tenés mucho lugar para decir me voy a laburar a la mañana un lado, a la tarde en otro y a la noche en otro, ¿no? Sí, y ahí pueden ser precarizadas, están en un aspecto explotadas. No, lo que pasa es que algo que pasa acá también en muchos casos que es que hay que salir a laburar de otra cosa. Claro. Y entonces nuestro oficio se empieza a convertir en un hobby y despuntamos el vicio, ¿viste? Me pongo un programa o hago una columna en tal publicación barrial, pero que al final no el oficio no nos da guita, entonces tenemos que salir a vender comida, empanadas o lo que fuera. Eso pasa mucho en las provincias, y también lo que pasa mucho es laburar, que esto sí es una consecuencia de la pandemia, me parece, o por lo menos se profundizó mucho más, para medios extranjeros incluso. Entonces, conocemos compañeras que laburan para medios de España y que escriben desde acá, y bueno, eso pasa mucho. Y obviamente el salario no es el salario que percibirían en España, sino que es un mal salario de nuestro país. Así que se sigue profundizando eso, digamos. Sí, sí. Y bueno, no sé qué otras conclusiones pudieron sacar, o actividades futuras de acuerdo, de trabajo en común. Bueno, me imagino la mayoría de las compañeras representadas de otras provincias son parte de la FATPREN, ¿no? De la Federación Nacional. Sí, la gran mayoría. Y marchamos juntas el domingo, fue una marcha impresionante, habrán visto imágenes en algunos pocos lados, porque también los medios grandes donde algunas de las compañeras incluso laburan no han reflejado el encuentro, pero fue muy impresionante lo que sucedió, porque además no nos habíamos dado cuenta durante los talleres y las actividades aparte de la marcha, digamos, que era tan grande la participación, porque Bariloche es una ciudad muy extendida, y entonces había talleres en distintos lugares de la ciudad, muy alejados unos de otros, y hay tanto turismo que no se notaba que la ciudad estaba copada por el encuentro hasta el momento de la marcha. Y la verdad es que fue una marcha que tuvo un contenido por sus canciones, por su cabecera, el faldón que llevamos al comienzo, absolutamente antifascista, y en ese sentido también destacar que el taller 30 era de antifascismo y tuvo que quintuplicarse en comisiones porque había un interés enorme por hablar de eso. Por eso decimos que fuimos mujeres y disidencias, pero a discutir los problemas políticos que nos atañen a todos, a todo el pueblo, ¿no? Es algo que seguramente el feminismo tenga para proponer una visión distinta del mundo que está buenísimo que podamos atender, y que no tiene que ver con cuestiones meramente de géneros, sino que es otra concepción de un mundo sin opresión y obviamente sin el fascismo que se nos viene encima por distintos lugares y en nuestro país ni hablar. Sí, sí, y justamente a donde apuntan también es fundamentalmente a las mujeres y a las disidencias, ¿no? Tienen un plan, me parece. Esperemos que no lleguen al poder para que se empiece a hacer realidad, aunque en mi caso confío en la movilización y en la unidad, y además de las mujeres, como lo han demostrado tanto, y donde han logrado, después de mucha pelea, una ley como la ley del aborto, que me parece que va a ser muy difícil que cualquier trasnochado de estos que anda dando vueltas no pueda llegar a dar vuelta, ¿no? Valga la redundancia. Sí, yo tengo la misma confianza, pero a la vez también la preocupación de que aún si el resultado del domingo o de noviembre es a favor del pueblo, bueno, poner una atención en qué pasó para que esto nos haya traído hasta acá, ¿no? Porque seguramente hubo algunas renuncias por parte del campo popular que hicieron que esta avanzada fuera posible. Así que en cualquier caso nos queda un futuro de lucha, seguramente. Obviamente que queremos que gane Massa para que esa lucha sea por más derechos y no por que no nos quiten los que ya tenemos. Pero bueno, también nos espera un proceso de profundizar las discusiones. Creo que sí podemos tomar al feminismo y a los feminismos populares desde ahí para como un ejemplo para ver cómo profundizamos eso también. Bien, Micaela, estamos hablando con Micaela Polak, compañera del sindicato del CIPREVA, en la Secretaría de Género. Una última, así ya te libero, porque fue muy... Va, a mí me sorprendió y alegremente la resolución de que el próximo encuentro se haga en Jujuy. Me imagino, debe haber habido un debate muy, muy interesante de por qué se hace en Jujuy, ¿no? Sí, siempre no hubo tanto debate porque creo que todas esperábamos que fuera ahí. Porque siempre el encuentro, el lugar del encuentro, la sede, es una denuncia en sí misma, ¿no? Uh-huh. Bariloche fue Bariloche porque el año pasado, cuando estábamos en San Luis, fue que detuvieron a nuestras compañeras mapuche por defender sus tierras. Recuerdan que después estuvieron presas un montón de tiempo, una parió detenida, así que ese lugar había sido elegido por eso, y Jujuy, obviamente, por la reforma constitucional de Morales y la represión que le siguió a la protesta contra esa reforma. Hubo una discusión, sí, una vez que se eligió la sede, si habíamos llegado tarde a Jujuy en este caso, a Bariloche este año, y yo creo que las luchas son tan ancestrales que la verdad es que un año calendario no cambia demasiado y que está buenísimo que lo podamos plantear cuando sea. Sí es cierto que hace casi 7 años que Milagro está presa y todavía no habíamos ido a Jujuy, así que también por eso me parece importante que, claro, que elijamos esa sede. También por eso en Bariloche la marcha partió desde el Alto, que es la zona más pobre y más lo que pobre, no conocemos, sí, porque no hay un San Bernardo con whisky ahí, sino que hay un montón de necesidades, y entonces salir desde ahí también es una postal que no se ve de Bariloche y que está bueno siempre tenerla presente. Así que en ese sentido es que también vamos a Jujuy el año que viene. Bueno, la fecha será también para mediados de octubre. Siempre es el fin de semana largo de octubre. Fin de semana largo de octubre. Siempre, sí. Perfecto. Bueno, no sé si querés acotar algo más, algo que se haya quedado acá colgado en mis preguntas, como para cerrar qué fue el encuentro o algún otro balance que puedas hacer vos. No, el encuentro fue realmente un encuentro de un montón de realidades, de la verdad, creo que todos los sectores de la sociedad. Incluso hay sectores con los que no confluimos muchas veces y sin embargo están ahí debatiendo. Entonces, la verdad es que es un gran momento, realidades de todo el país, cómo nos interesan las mismas cosas en los mismos sectores y en otros que no. Así que la verdad es que es importante siempre sostenerlo y es importante que haya vuelto a ser uno, porque en algún momento se había desdoblado, y sí, es importante que sea plurinacional y que abarque también a nuestras compañeras que vienen en este territorio de muchísimo antes. Bueno, te agradezco, Micaela, lindo informe, y bueno, algo por lo menos en esta malaria que tenemos positivo en el sentido de la unidad, de la unidad en la acción y de propuestas, que también sirva para nuestras compañeras de prensa, trabajadoras de prensa, que junto con nosotros ayudar a empujar a que las condiciones de trabajo cambien. Un poquito más adelante voy a hacer un pequeño informe de la actividad del jueves, la gran movilización que hicimos ahí en Callao, y, sí, y bueno, una manera de empezar a empujar para que las condiciones de muchas y muchas que trabajan en grandes medios empiece a modificarse. Te agradezco, buenas noches. Un abrazo grande y un abrazo a las compañeras de la retaguardia que estuvieron en Bariloche, sí, y que aportan muchísimo a nuestro movimiento. Así que muchas también, gracias a todos. También hubo un grupo de compañeras que estuvieron por allí. Chau, chau. Sí, sí. Gracias. Un beso. Chau, nos vemos. Gracias. Corazón, yo llevo igual. Seguimos en Otras Voces, otras propuestas por www.laretaguardia.com.ar, NDR 103.9 de San Bernardo y Radio Nehuen.com.ar. Escuchamos, hoy musicalicé con Luis Alberto Spinetta, ese gran artista, ese gran músico, cantante, guitarrista, compositor, que llegó a que el gobierno nacional estableciera el día de su nacimiento, el 23 de enero, como el Día Nacional del Músico. Bueno, Spinetta inició todo, ¿no?, la historia de él en los 60, los 70, primero con rock nacional latinoamericano, Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, bueno, tantos álbumes que ha hecho él con su guitarra, con el bajo, con los teclados. Dejó, bueno, creo que es uno de los de los intérpretes del rock que a mí me gustan. Quizá lo conocí, lo llegué a conocer tarde, pero bueno, siempre vale la pena igual tenerlo presente. Bueno, estábamos hablando justamente con Micaela Polak, compañera del CIMPREVA, al final, de comentando la situación de nuestro gremio. El martes pasado yo había hablado con Paco Rabini, que él es el secretario gremial del CIPREVA, porque el jueves pasado se convocó una movilización en las puertas del Ministerio de Trabajo, ahí en Callao y Bartolomé Mitre, para reclamar por la situación salarial. Y esto se pudo hacer luego que el Poder Judicial haya ratificado en forma definitiva que la personería gremial se la daban al CIPREVA. ¿Por qué esto? Porque cuando en una primera instancia el Ministerio de Trabajo, hace unos meses, había reconocido al CIPREVA como la única, como el único gremio en condiciones de discutir paritarias y más condiciones de trabajo ante las patronales de los medios, la UDBA, la vieja y burocrática organización gremial de hace ya décadas, había interpuesto una medida cautelar diciendo que era para chicanear, en realidad era para demorar los tiempos, para demorar los plazos, y mientras tanto ellos, que son parte de la patronal, No nos olvidemos que, por ejemplo, uno de los dueños de un multimedio como es Octubre, que es Víctor Santamaría, un burócrata sindical, secretario general del gremio de los encargados de edificio, es a su vez el dueño de Página 12, el dueño del canal IP, el dueño de Radio Mucha Radio, de la Radio Malena, bueno, es un multimedio donde explota a sus trabajadoras y trabajadores, incluso en algunos de los casos no les permite ni siquiera agremiarse al CIPREVA. Los gremios, las radios más nuevas cuesta porque además trabajan, como decíamos, en forma precarizada. Quizá Página 12, que tiene una trayectoria de hace muchísimos años y de lucha, con una comisión gremial interna de mucha lucha, pueden estar agrupados en un sindicato, pero no en todos los de ellos. Y por supuesto, ni hablar del multimedio Clarín, del multimedio La Nación y de tantas otras. Fundamentalmente también de la prensa escrita, pero que la prensa escrita hoy no es solo un diario. Hoy un diario tiene todo, ¿no? Crónica tiene el diario, tiene una radio, tiene un canal de televisión, bueno, ya lo que conocemos. C5N lo mismo. En un fallo de sentencia definitiva, el Ministerio de Trabajo le dio la razón al CIPREVA y lo terminó reconociendo como el gremio madre, vamos a decir, para discutir salario. Tal es así que entonces, el pasado jueves, nos concentramos, yo también estuve allí, junto con los demás compañeros y compañeras, frente al Ministerio de Trabajo, en el marco de las audiencias con las cámaras empresarias. En el comunicado que posteriormente CIPREVA difundió, dice que la semana próxima, por esta semana, van a realizar asambleas en las redacciones y luego de una nueva reunión con la parte empleadora van a convocar a un plenario de delegadas y delegados. Esto dice que el jueves hubo un cese de tareas, el mismo día que se hizo la movilización, de 12 a 16.30 en todas las redacciones. Agustín Lechi, que es nuestro secretario general, allí en la movilización junto a las compañeras y compañeros dijo: por primera vez estamos discutiendo paritarias en la calle, sin tener que enterarnos por los gerentes. Para lograr eso luchamos 8 años, dijo Agustín. Y por supuesto, como decía antes, recordó que es el martes 10 de octubre, un nuevo fallo judicial ratificó definitivamente la personería gremial del CIPREVA. Entonces allí conseguimos, con el acompañamiento de todo el movimiento obrero y popular, y que hoy empiece una nueva etapa para los trabajadores de prensa. La personería gremial es una herramienta de lucha para nuestros derechos. Vamos a seguir con movilización y a unificar las luchas de los trabajadores de prensa en todo el país, que es lo que hablábamos con Micaela también, Micaela Pollard, hoy. La situación de las trabajadoras y trabajadores de prensa en las provincias. ¿Se imaginan si acá la situación de precarización que hay en los grandes medios nacionales que están aquí en Buenos Aires? Imaginen lo que es en ciudades de otras provincias, donde quizá hay 2 medios nada más. En general hay un medio oficialista, que es oficialista de siempre, de cualquier gobierno, es oficialista de por sí, lleva el sello, ¿no? El logo de oficialista, y algún otro medio, medio oficialista, medio opositor cuando le conviene, donde también hay multimedio, ¿no? Bueno, Córdoba es una ciudad muy grande, pero por ejemplo tenés Cadena 3, que también es un multimedio que tiene un canal, que tiene un diario, que tiene una radio. Yo estuve allí hace pocas semanas y pude ver lo que también son los medios, ¿no? Entonces, el tema es que También esto está dirigido a una organización de lucha a través de la FATPREN, que es la Federación de Trabajadores de Prensa a nivel nacional, que reúne a varios sindicatos de varias provincias y de varias ciudades, en un que también ahí está, lo preside la secretaria general Carla Gaudenzi, una compañera también de nuestro sindicato, del CIPREVA. Es una pelea porque los medios de prensa son lo que son, manipulan toda la información y también manipulan a las trabajadoras y trabajadores. Tal es así que cuando hay estos conflictos, ustedes lo vieron en algún medio que hubo una movilización, creo que estuvo Telan nada más, o la televisión pública el jueves. En ningún medio salió que había una movilización, y eso que no se cortó todo callado, pero estaba una mano cortada, ¿no? Un carril cortado por la cantidad de compañeros que estábamos, pero no salió a ningún lado. Ahora, por ahí van 50 a cortar a una calle a reclamar algo y hacen el gran bombo de que se cortó la calle, de que no dejan mover a la gente, pero acá como era, no se podía difundir que eran los trabajadores de ellos mismos, que eran los que estaban en conflicto, no salió a ningún lado. El 19 hay una nueva reunión con las cámaras, en esta semana ya dije van a seguir haciendo asambleas en las redacciones y también van a definir a través de un plenario de legados los pasos a seguir. Quiero contarles que creo que ya lo hablamos y lo comentamos también con Paco Rabini, el salario de las trabajadoras y trabajadores de prensa es el, creo que uno de los más bajos que hay dentro de los trabajadores en relación de dependencia en este momento. Precarizado totalmente, no llega ni a un salario mínimo vital y móvil, ni que hablar la cantidad de compañeras y compañeros precarizados que hay, teniendo en cuenta que son incluso ellos monotributistas, muchos de ellos, ¿no? Así que, bueno, esta es la situación que están viviendo. También hay que, me parece a mí que hay que recalcar que había en esa movilización una gran unidad de un sector del movimiento obrero, porque estaban desde sindicatos agrupados en las 62 organizaciones peronistas, el Frente Sindical, la CTE Autónoma, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, la UTEP, había sindicatos de Canicita, el Sindicato del Hielo, el Sindicato de Vialidad, la Federación Docentes de la FEDUM, Docentes Universitarios, Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos, Farmacéutico, bueno, había mucho, ATE Capital, la Comisión Interna de Fuego del Trabajo, me encontré con compañeros de SUBTE, de los Metros Legados, y representantes también de distintos partidos como La Patria es el Otro, el Partido Obrero, el Movimiento Popular La Dignidad, el Frente Patria Grande, y también, bueno, hubo algunos legisladores que se acercaron, como Marubieli de Unión por la Patria, Gabriel Solano del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, la secretaria general de CETERA, Angélica Graciano, y la secretaria general de la Asociación Gremial Docente, como dije, Ileana Celotto. Bueno, también es importante esto, ¿no? De que este tipo de movilizaciones y este tipo de lucha estén rodeadas de solidaridad de otros trabajadores, ¿no? Porque muchas veces tenés a esos bocones que te dicen, pero ¿qué tiene que hacer el otro gremio? Si son de prensa, ¿por qué va el otro? ¿Qué se tienen que meter? ¿Se van a movilizar? No, es la solidaridad de clase, se demuestra la solidaridad de clase. Después podés tener muchas diferencias políticas, de metodológica y demás, pero en la lucha y en la calle tenemos que estar todos juntos. Bueno, Nacho, no sé, queda una pauta, ponemos un temita o no, o venimos directamente y después el tema nos vamos al final, dale. Dale, gracias. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Bien, seguimos ya en la última parte de Otras Voces, Otras Propuestas. Quería hacer un pequeño raconto del día de hoy, 17 de octubre, 78 años de... del día que las trabajadoras y los trabajadores se organizaron para liberar a lo que en ese momento decían era su líder, Perón, ¿no? Perón, que había sido parte del proceso del golpe de Estado del 43, donde un grupo de militares derroca a Rafael Castillo, ¿no?, que en ese momento era presidente, representante del Partido Demócrata Nacional. Bueno, termina derrocando a otro golpe que fue el de Uriburu, del año 30, de la década infame. Pero claro, ahí no nos olvidemos, en el 43, en pleno proceso de la Segunda Guerra Mundial, había una crisis muy importante. Ya en los 30 había conflictos obreros en la carne, metalúrgico, en la construcción, donde allí el anarquismo y el Partido Comunista, e incluso el Partido Socialista, tenían una gran influencia entre las trabajadoras y los trabajadores, fundamentalmente los trabajadores. Y en el 43 hay un golpe, como decía, típico, ¿no? Lo da un sector del gobierno, de los militares, organizados en el GOU, el Grupo de Oficiales Unidos, donde ellos planteaban mantenerse neutrales en la guerra. Por eso permite que muchos barcos cargados de carne, de trigo, pudieran llegar a Europa para abastecer a las tropas aliadas, ¿no? Y ahí, en ese proceso, aparece un coronel, Juan Perón, Juan Domingo Perón, un militar que se manifestaba anticomunista, ¿no? Y donde Perón empieza a tratar de ver cómo lo corre. Justamente en el 43 hay una gran huelga en el gremio de la carne, ahí en el frigorífico Lisandro de la Torre. Ahí el régimen detiene a uno de sus dirigentes, y Perón se mete ahí en ese momento y le ofrece la libertad a cambio de levantar la huelga. Peter era un militante, además del Partido Comunista. Ahí hay una gran asamblea entre los trabajadores, plantean que, acordémonos, el estalinismo en ese momento, aliada en el Partido Comunista Argentina apoyándolo, plantean que levantemos porque hay que enfrentar a los nazis, a Hitler, que están atacando a la Unión Soviética, y los trabajadores necesitan, los países aliados necesitan de nuestra carne. Bueno, levantan y demás. Allí es donde empieza a haber algunos problemas en el Partido Comunista. Perón, en ese periodo, ocupa la Secretaría de Trabajo y Previsión y empieza a dar una serie de conquistas a los trabajadores, que venían luchando con métodos del anarquismo, del socialismo, incluso del Partido Comunista, más allá de sus traiciones, empieza a dar algunas conquistas, ¿no? Como decía, el estatuto del peón, que no estaba regulado, la jubilación, el aguinaldo, el salario mínimo vital y móvil, vacaciones pagos, la indemnización. Y bueno, algún sector de la burguesía y de la oligarquía se le empiezan a parar los pelos de punta. Había una etapa de mucha expansión, pero la guita la querían para ellos. Entonces, en esos años, al frente de trabajo, va ganando una popularidad muy grande. Cuando se le ponen un sector de la burguesía, del propio gobierno, en contra, Perón ya ocupaba dos cargos más. Era vicepresidente y ministro de guerra. Los milicos y la oligarquía se ponen de acuerdo, lo detienen, lo mandan a la isla Martín García. Perón hace un discurso, la despedida, donde además de dar el discurso, propone un aumento de sueldo y el salario mínimo vital. Bueno, de ahí lo llevan al hospital militar acá en Palermo. Y ahí es donde se produce un vuelco muy grande en la clase obrera, porque allí se estaba planteando que, si bien toda la dirigencia no era afín a Perón, ahí había una bronca por abajo, había paro en algunos lugares, y la CGT había convocado un paro para el día 18. A Perón ni lo nombraba. Pero el 17 se produce un paro general activo, desde los frigoríficos, de Berisso, encabezado por Cipriano Reyes, un dirigente del Partido Laborista, empieza a movilizar a trabajadores, a las multitudes, a la Plaza de Mayo. Y ahí, bueno, la historia es conocida, tienen que el gobierno se ve en la necesidad de tener que liberarlo a Perón. Perón, bueno, hace su famoso discurso en el balcón, pero a partir de ahí el rol que juega el general Perón, donde ese 17 de octubre podemos decir que es la fundación del peronismo, ¿no? Ya empieza su carrera política. Desde el punto de vista del movimiento obrero hay una realidad. Los sindicatos se aglutinan alrededor de Perón y del peronismo. Pasan a ser un apéndice del gobierno, como un ministerio más, sin cartera, para decirlo así. Y ahí es donde empieza, bueno, todo el trabajo de Perón de cooptar a los dirigentes sindicales para su política, que no es ni más ni menos que una política de conciliación de clases. A Cipriano Reyes lo mete preso, él hizo el 17 de octubre, pero lo mete preso, y por otro lado a distintos sectores de dirigentes sindicales más independientes también los empieza a desplazar y ralear. Así podemos decir que surge lo que se conoce nuevamente como la burocracia sindical. El movimiento obrero es la columna vertebral del peronismo, dice Perón, y a partir de ahí es donde hoy, hasta el día de hoy, tenemos estos sindicatos que escuchamos decir que dan la vida por Perón. Ya no sé si ahora lo dicen o no lo dicen. Lo que sí es claro es que lamentablemente hoy tenemos una dirigencia sindical en un gran sector, hay también dirigentes sindicales luchadores, honestos e independientes, que lo que nosotros siempre decimos es que un sindicato tiene que estar al servicio de la lucha de las trabajadoras y trabajadores y no tiene que depender ni ser parte de ningún gobierno, de ningún partido político ni del Estado. Esto es un poco el raconto muy rápido, porque ya nos estamos yendo, de lo que es el 17 de octubre. Y no se olviden que, según Perón, el 18 de octubre es San Perón. Así que a festejar mañana a los peronistas, si tienen algo para festejar. Están bastante asustados los muchachos. Bueno, Nacho, nos vamos. Gracias, gracias Julio Pardo en la 690. Saludamos en la NDR 103.9 y a Radio Nehuén, a las oyentes y no es oyentes. Nos despedimos hasta el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas, con el último temita de Spinetta. Chau, Nacho. Chau.